Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Video grabador Shark. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta Biparatí le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Mira cómo bailan con el ritmo de la noche. Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran. Mira cómo bailan esos hombres en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. Suena contagiando fantasía. Pero qué alegría saber que están allí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Invasores del Espacio. Esta disco que tiene grandes hits de los 80, 90 y 2000, especialmente enfatizando un poco todo el material, la extensa biblioteca o discoteca, para ser más preciso, del sello Gapul. Bienvenidos a todos. Ya hemos abierto el WhatsApp, que es el 11 25 36 48 14, en este programa que llega a más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Tendremos increíbles artistas, como es el caso de, por ejemplo, Hot Chocolate, Hot Cold, The Blank, Divines, Chip Chip, Marshall Raven, Full y muchos más. Como dice la canción de Tino de su disco Discofobia, estos son luces de colores que iluminan tu ambiente. Hola. Colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. Muchas gracias por el aplauso, muchas gracias por el cariño, gracias por las pancartas del estudio donde dicen Santi, hola, aguante Invasores. Hemos construido un público muy generoso en estos 7 años y es un placer saber que ustedes están allí, están acá, compartiendo grandes canciones. Y abrimos esta vez con Hot Chocolate, Everyone's a Winner. Un poco de buen funk aquí en Invasores. Nos ponemos cool, nos ponemos cancheros, nos ponemos el afro, nuestros zapatos de plataformas, y así, como quien no quiere la cosa, apenas salimos a caminar. Hola. No lie. You never fail. Abrimos esta edición con Hot Chocolate, Everyone's a Winner Baby. Tenemos nuestro WhatsApp y es el 11-2536-4814. En Instagram estamos como Santi en la radio. Y ahora pasamos a disfrutar a Hot Cold, Love is like a Game. El amor es como un juego. Te quedas en Invasores con la mejor música de los 80, 90 y 2000. Con música para bailar. Porque en algún momento la música tiñe tu habitación de colores. Tiñe tu barrio, tiñe tus calles. Tiñe todo con colores vivos y fluorescentes. Porque te transporta. Intentamos eso y creemos modestamente, ¿no?, que a veces lo logramos. Y sí, amigos, después de 7 años, si no hacemos eso, ¿qué nos queda? Suena ahora el Invasores, Hot Cold, Love is Like a Game. Qué emoción saber que en más de 200 radios estamos compartiendo estos grandes artistas. Para nosotros es un montón. I'm not the one. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Ahora llega The Blanc, Bon Amour. Hola Sandy, ¿cómo estás? Gracias por esta música. Hace años que no escuchaba Hot Chocolate y me siento de vuelta con 20, dice acá Gustavo de Bella Vista. Pero qué alegría. Seguimos en esta aventura musical que dura una hora y que tiene más de 7 años y que se llama Invasores del Espacio. The Blanc, Bon Amour. Thank you. Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Llega la música de Liam Patton, junto con Caspar Kedro, Scott Doran, Tom Bronson. Esto es Matter of Love. Thank you. surfeamos el synthwave con Tubersy y Phonic Youth, la canción Arcade Heights, mix instrumental. En Instagram estamos como Santi en la radio, en WhatsApp estamos en el 11 25 36 48 14, 11 25 36 48 14, ese es nuestro teléfono. Llamados, pedidos, reclamos. No, llamados no, pero pedidos y reclamos. Y quizás cosas lindas también. 11-2536-4814. Mandamos un saludo enorme a Lucas Matías Pereira, gran colega, gran profesional, gran persona, que es junto a Cristóbal Sarmiento, son los dos, ambos, grandes personas, grandes profesionales, las voces artísticas de esto que es Invasores del Espacio, los cuales ya los están escuchando. Invasores del Espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Llega la música de The Vines, Shake It Up. En Invasores escuchas a Divines. Esto es Shake It Up. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Esto es Chip Chip, No More Tears, no más lágrimas. We'll be right back. Chip Chip, No More Tears, Mix Master Version, aquí en Invasores del Espacio, versiones extendidas. Y de escuchar a las chicas de Chip Chip, pasamos a disfrutar a Charlie con su tema Ain't Got a Chance. Sí, todo da para bailar y es la idea. En donde sea. En la oficina, si te dejan, si se puede. En el auto, bueno, por lo menos para mover la cabeza, ya eso es más que suficiente. En tu casa, subite la mesa. No, mejor no. El bitime no es un problema. Pero baila. Como sea. Un poco. Baila. ¿Quién te lo impide? Charlie, I ain't got a chance. No tengo chance. Pero vos sí. De bailar. De eso se trata. We'll be right back. Charlie Ain't Got a Chance aquí en Invasores del Espacio. Y así, de los 80 nos vamos un poco más adelante en el tiempo. Ya van a estar descubriendo de qué se trata en este programa, que es básicamente una disco en tus oídos. Somos Invasores del Espacio. Canciones para llevarte al mejor pasado. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/VenderFM. En Invasores del Espacio, un bloque en los noventas. Y nos vamos a 1993 para escuchar a Robin S. con su tema Show Me Love. Se pone marchosa la cosa y todos nos ponemos más felices, sí, claro. Un poco de marcha, porque acá lo decimos sin tapujos y sin complejos. Nosotros amamos esto. Robin S. en Invasores, Show Me How to Love. En este compilado de canciones de los 90 pasamos rápidamente de 1993 al año 1998 para escuchar a Fatboy Slim de Rockefeller's Gang. ¿Lo extrañabas? Acá suena, che. Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. About now. About now. About now. Es Fatboy Slim, Rockefeller Skank. Va subiendo el ritmo y después vuelve a estar como siempre, una canción potente que nos carga energía. También lo hace este tema ya del año 1996. Vamos así, de noventazo a noventazo. Esta vez un tema que estuvo primero en los charts allá en los 90. Esto es Everything But a Girl. Missing se llama la canción. Ahora en Invasores nos vamos directamente a los 90. We'll be right back. Escuchamos a Everything But a Girl, un tema del año 1996, esto es Missing. Y pasamos a escuchar a Cissy Peniston con su tema Finally, y de esta manera nosotros cerramos así rápidamente la emisión de hoy. Damas y caballeros, gracias como siempre por estar, gracias por estar acompañándonos en esta hora que es una disco en tus oídos, llamada hace ya 7 años Invasores del Espacio. Y nos vamos con este noventazo potente que nos lleva al año 1992, versión extendida, no llegamos a escucharla toda, pero por lo menos en esencia va a estar. Recuerden que nuestro WhatsApp está abierto a las 24 horas en el 11 25 36 48 14 para pedidos, mensajes, saludos y todo eso. Y en Instagram y TikTok estamos como Santi en la radio. Ahí estamos, Mi nombre es Santiago Alonso. Nos reencontramos en la próxima edición. Como dijo Cerati, amigas, amigos, nada más queda. Gracias totales. ¡Chau! Llegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com.